en el besador y en el sueño. Más allá viene un perro, que es puro buen son, un ladrido del hambre que Dios le puso, y esa luna que amanece alumbrando pueblos tristes, y la historia que de pena y de lágrima me dice, y esa luna que amanece alumbrando pueblos tristes, y la historia que de pena y de lágrima me dice. Gracias.